11:17, dense una vuelta por nuestra página web www.radiokermés.com. Ahí van a encontrar mucha información, la producida durante la mañana aquí en Radio Kermés, pero también de otras informaciones que seguramente son de su agrado. No es suficiente la ayuda que nos da el gobierno. La Adela es una localidad deficitaria. ¿Quién dijo eso? El jefe comunal aquí en estos micrófonos, Federico Moro. Una entrevista que, si quieren, repasen todo lo que dijo el intendente aquí en Radio Kermés, porque fue una buena charla para entender realidades de los pueblos de La Pampa. En este caso, este intendente es de Juntos por el Cambio, es de la oposición. Habló bien del gobierno, pero se quedó con algunas cosas por decir de la cooperativa de servicios públicos, que hasta le han ofrecido dos terrenos para pagar 196 millones de pesos de deuda y que por ahora no le restablecen el servicio de energía eléctrica, algo sumamente necesario para los funcionamientos de las municipalidades, pero para los servicios públicos que tiene que prestar esa municipalidad en un pueblito, en un lugar muy chiquitito de la provincia de La Pampa. Así que dense una vuelta por ahí y pueden repasar la información. Lo que está pasando en otro lugar de La Pampa, en este caso el Valle de Punilla, es que se está armando la reunión de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, una asamblea anual que este año se hace en Córdoba. Y allá está nuestro compañero Juan Pablo Gabaza, que está en línea. Vamos a ver si nos escucha y cómo se escucha nuestro compañero. A ver, Juan Pablo, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Les escucho perfecto. Y muy bien. Con vista bien al Cerro Pan de Azúcar y entre loros barranqueros y otros pajarracos. El acá Cerro espectacular. Pan de Azúcar. Mira vos. Sí. ¿Cómo sí, se llama el de Brasil? No sé, Juan. Pero se llama igual. Le roba, se llama igual. Pan de Azúcar, le robaron el nombre. No sé si es Cerro. Le robaron el nombre. ¿Cómo les va? Bueno, bien. ¿Cómo está todo allá? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué se espera? Esto está, estoy entre las sierras cordobesas. Bien, están arrancada recién la asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias en el peor año para la comunicación comunitaria en muchísimo tiempo. Posiblemente desde que existe la comunicación comunitaria de manera institucional, pongamos que ese mojón en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual de 2009, por supuesto que la comunicación comunitaria y popular existe muchísimo antes, pero esa ley la puso en el tapete y le dio carácter institucional. Desde ese momento claramente es el peor momento para la comunicación comunitaria y es un tiempo de resistencia y de pelea, y la Asamblea de FARCO siempre suele ser un momento inolvidable y extraordinario, donde además de discusiones hay encuentros que están buenísimos entre gente distinta, diversa, que tiene o una pequeña radio en medio de la sierra, por ejemplo, o una radio de un sindicato, o una radio como la nuestra en una capital de provincia. Bueno, esa mezcolanza que tiene puntos de diversidad también tiene puntos en común, y para eso vamos a estar discutiendo, hablando y viendo cómo sigue esta historia para la comunicación comunitaria. Seguramente presenten o se hable un poco del informe que hizo FARCO de las radios que son parte de la red. Digo, porque es muy importante, según vos contabas, Juan Pablo, del contexto nacional que se desentendió de los medios comunitarios, sobre todo algunas ayudas que antes recibíamos y ahora ya no las tenemos más, porque muchas radios han decidido cerrar, han decidido apagar sus equipos, han decidido algunos trabajadores que eran parte de la radio hacer otros trabajos porque no pueden más vivir de una radio o de un medio de comunicación, y eso va a ser, me parece a mí, importante ponerlo a consideración de todas las personas ahí en el foro y ver cómo se puede revertir todo eso. Más vale, se ha hecho un relevamiento para medir la incidencia del retiro del Estado, que no nos daba ayuda, más bien lo que ha decidido la gestión actual es incumplir una serie de derechos que habían sido conquistados y que forman parte de la ley todavía. Los premios Fomeca que nosotros hemos reivindicado, explicado y de los que también nos hemos nutrido para ser un medio de comunicación potente, incidente, interesante en la comunidad en la que vivimos, han desaparecido del mapa, pese a que siguen siendo parte de la ley y a que esa guita se sigue juntando. Los premios Fomeca lo explicamos cada vez que podemos. se conforman por el dinero que se cobra de impuesto a los medios de comunicación, impuesto que pagamos nosotros también como medio de comunicación. Se hace un fondo que al fin del año resulta millonario, del cual el 10% se destina a que medios que concursan en competencia con otros accedan a la posibilidad de un equipamiento, de una producción, de una formación. Bueno, eso ha dejado de existir a partir de que asumió Milei, pero ha dejado de existir de facto. La plata sigue estando en algún lado y en algo se la están gastando. Es decir, Milei con la nuestra, con la de los medios de comunicación, está haciendo cosas que no sabemos qué, pero a los medios de comunicación comunitarios y populares los tiene relegados y olvidados. Obviamente eso ha impactado en la sustentabilidad de buena parte de los medios y hay radios que no pueden pagar la luz porque además se suma un tarifazo, hay radios que han tenido que salir del aire directamente, hay radios que han tenido que achicar su programación, hay radios que han ajustado la posibilidad de crear fuentes de laburo, que también es lo que hacemos las radios comunitarias. Bueno, ese es el contexto y frente a eso hay que dar una respuesta que o muchas respuestas. Hay algunas radios que hemos podido soportarlo de mejor manera por distintos contextos y circunstancias. Podemos decir que, por ejemplo, el hecho de estar en La Pampa es una circunstancia y un contexto favorable cuando lo comparamos con otras provincias donde también hay retiros de los estados provinciales y municipales, cosa que no ocurre en La Pampa. En La Pampa lo naturalizamos a veces, pero tenemos una configuración del mapa mediático bastante interesante, con un canal público fuerte, con dos canales de televisión cooperativos fuertes, como en Santa Rosa y en Pico, y con una radio comunitaria como la nuestra, que también es fuerte, y que está en el radar del poder político, está en el radar de la ciudadanía. Entonces, eso es nos para mejor frente a la crisis. Otras radios viven contextos y situaciones diferentes, distintas, y tienen otras antigüedades y otros lugares donde están desarrollándose. No es lo mismo. Para la comunicación comunitaria en general es un tiempo oscurísimo, pero como dijo el otro día Ana Cacopardo, esta asamblea también me parece que es un modo de buscar el vuelo de las luciérnagas en el mundo de nuestra comunicación comunitaria. Y eso van a ser estos tres días, van a ser hoy, el sábado y el domingo, y habitualmente en estas reuniones o en estos encuentros, el domingo se hace un poco un balance de lo que pasó, pero sobre todo de cómo miran desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias los medios comunitarios y cómo se mira el año político. Sabemos que hay algunas presentaciones que hizo el Foro Argentino respecto a estos fondos que está incumpliendo el Gobierno Nacional, pero ¿se puede hacer algo más que esto? Se está haciendo lo posible en los distintos términos, la verdad. Hay presentaciones judiciales, hay presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se están vulnerando derechos conquistados. Hay diálogo político con sectores incluso del gobierno que ningunea, pero que existe, porque, insisto, la ley que establece los FOMECA está vigente. Entonces, eso como uno de los puntos en el radar. Y por otro lado, y también como contraste de esperanzador, si se quiere, se van a estar festejando de alguna manera los 20 años de existencia del informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Llega a dos décadas de vida un informativo que podemos decir sin temor a errarle que es el más federal que existe en la Argentina, donde se escuchan voces de todos los rincones del país, tonadas y tonos de cada lugar argentino. Bueno, llega a sus 20 años. Es el informativo que escuchamos todos los días en Radio Kermés a las 10 de la mañana o a las 3 menos cuarto de la tarde, a las 2 y media, en su segunda edición. Bueno, llega a 20 años y va a haber también una celebración con un programa especial que se va a hacer con participación de corresponsales que pudieron estar aquí o de voces de otros lugares del país que reconocen la importancia de ese informativo. Bueno, Juan Pablo, gracias por este ratito y seguramente van a tener muchas cosas para hacer durante estos tres días, pero también para nutrirse de otras historias, que esa también es la idea de estos encuentros, saber cómo le va al otro o a la otra, o sobre todo conocer también algunas historias de los medios de comunicación comunitarios, como el nuestro, que es, como vos decís, quizá está un poco mejor que otros, pero conocerlos ahí, saber lo que le pasa, escuchar a las personas que son parte de los medios de comunicación comunitarios, alternativos, cooperativos, como lo quieran llamar, es importante para saber dónde estamos parados y para dónde vamos. Así que te esperamos la semana que viene. Sí, Vichy, trae algo. No, pará, vamos de papá. También hay cosas importantes. Pará, que va a ir con la nuestra y no va a traer nada. Vamos a empezar por ahí. A ver. Bueno, voy a llevar algo, pero ¿qué querés que lleve? ¿Alfajores? Nada, no sé, Vichy, yo te confío en vos. La última vez que te fuiste trajiste cosas ricas. Así que espero que ahora cuando vuelvas también. No sé si hay presupuesto para tanto, pero con que tengas para la nafta para volver ya está bien. Busco algo, hay mecanismos para un fernet, artesanal, Vichy. No saben qué bueno que está el lugar donde está todo esto, está buenísimo. Es un albergue gigante que funcionó como parte de un hospital hace tiempo. Ajá. Qué construcción. ¿Vos sabés que vi la foto, Vichy, y parece Chapadmalal? Bueno, sí, tal cual. Tiene esa impronta de... Hoy es utilizado como para turismo social o para recreación de jubilados y de pibes y pibas. Pero está buenísimo, impresionante. Dicen que entran hasta como 1000 personas. Y se ve es que un sí. albergue que tiene pabellones con para dormir, comedores, vestuarios, baños, está buenísimo. Y es un pueblito, ¿no? Es un pueblito, Vichy, ¿no? Sí, uno de esos pueblitos chiquititos que tienen escasísimo. Está a la vuelta del Cosquín Rock, ahí bien a la vueltita del lugar donde se hace el Cosquín Rock, ahí está casi... Ahora, qué loco esa construcción en el medio de la sierra. Sí, es así. ¿Y cuál es la radio comunitaria que hace de local ahí? La Ranchada como radio fuerte de Córdoba, claro. es la radio más fuerte, posiblemente la radio comunitaria más fuerte del país, o una de las más fuertes, más históricas, ¿no? Y la más cercana es una radio Muchas Voces, que claro. está en esta zona del Valle de Punilla. Y hay muchas radios cordobesas de Farco que tienen esa tipología. Son pequeñas radios de pueblitos chiquitos en la sierra. La mayoría de las radios que están ahí son comunitarias, no porque no es negocio hacer radio en esos lugares, claro, en la mayoría de los casos. Totalmente. Juan Pablo, un abrazo. Que anden bien todo por ahí. Dale, abrazo. Nos reencontramos el lunes por ahí. Que estén bien. Cómo no. Juan Pablo Gabaza, desde el Valle de Punilla, donde se está desarrollando la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Veremos qué sucede el lunes. Las 11:31, estamos en Radiocracia.